Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. A partir del próximo 2 de septiembre estará abierta la expansión del museo. Claramente esto significa un reto para la institución, pero también para los públicos de Medellín. Ocupa un lugar importante en estos nuevos espacios del museo, la Sala de Experimentación Sonora o Lab 3, un espacio que hemos concebido como una plataforma para la experimentación en artes mediales, con un especial énfasis en los temas del sonido, a partir de la realización de laboratorios, instalaciones, conferencias, sesiones de escucha y proyectos especiales. Soy Jorge Bejarano Barco, curador de proyectos especiales del Museo de Arte Moderno. Con los nuevos espacios del museo vienen nuevos retos en cuanto a la activación de programas públicos y con ello también una reconfiguración de la estructura organizacional. De esta manera surge la curaduría de proyectos especiales. Esta línea nueva de acción que se abre dentro del museo, pues como mencionaba, es el resultado de unas necesidades concretas que tiene la institución y va a estar enfocada al desarrollo de proyectos que gravitan entre lo educativo, lo curatorial y en general en los campos experimentales. En este momento ocupan un lugar importante los temas de arte de archivos y los temas de las artes mediales. El Lab 3 o la Sala de Experimentación Sonora, con unas condiciones especiales en cuanto a tratamiento acústico y dotación de equipos, toma como referentes los trabajos que el Museo de Arte Moderno ha venido desarrollando en los últimos años en torno al cruce entre arte, ciencia, tecnología y un amplio abanico de disciplinas que tienen en común los temas de la cultura digital y ante todo el tema de la experimentación. El Lab 3, la Sala de Experimentación Sonora, se abre con un proyecto llamado Territorio Táctil. Se trata de una experiencia que ha conducido el artista sonoro Carlos Gómez Caballero, residente en Barcelona, artista sonoro, ingeniero de sonido y una persona con una amplia trayectoria en el campo experimental y de la música electroacústica y especialmente de la ecología acústica y la grabación de campo, que el museo ha invitado para desarrollar este primer laboratorio. Territorio Táctil, en coherencia con los planteamientos del espacio, está compuesta por varios momentos, dos muy importantes: un laboratorio que se llevó a cabo con un grupo de 20 personas de la ciudad de Medellín afines a los campos experimentales de las nuevas tecnologías, y fruto de ese trabajo una instalación sonora que va a permitir la interacción del público y acercarse a temas de la espacialización del sonido. La gente va a poder interactuar con el sonido que fue grabado en este laboratorio, que a su vez da cuenta del ruido de la ciudad. Soy Carlos Gómez, soy artista sonoro, compositor, ingeniero de sonido y me dedico a temas de investigación que tienen que ver con el paisaje sonoro. Sí, el proyecto que estamos desarrollando aquí es un proyecto de acompañamiento. La idea es participar de un proceso creativo colectivo con una metodología muy concreta que tiene básicamente tres fases. Una, la parte, para mí la más importante, la aproximación al territorio a través del paisaje sonoro. Entonces estamos haciendo con los participantes al seminario pues un trabajo de campo y registro sonoro en unas zonas predeterminadas de la ciudad de Medellín, alrededor todo del Museo de Arte Moderno de Medellín. Esas grabaciones pues van a ser parte de la instalación que inauguraremos el día 2 de septiembre aquí en el MAM. La segunda fase del proyecto es un trabajo de análisis sobre el paisaje, de cómo se pueden analizar o utilizar los registros del paisaje sonoro como elementos de medición. Ya veremos de medición de qué, ¿no? Y la posibilidad de hacer una aplicación espacializada, de manera que cada uno de los paisajes sonoros que hemos grabado, los registros, corresponden a una zona de un espacio Entonces la idea es generar un espacio, en este caso el Lab 3, que sea una especie de representación de toda la geografía de la zona que hemos, de las zonas que hemos grabado, como una especie de maqueta, de modelo, pero en este caso un mapa acústico. La tercera fase es desarrollar el interfaz, que es una superficie táctil, un lienzo sonorizado, amplificado, en el cual cuando tú lo acaricias accionas una parte del espacio, por lo tanto una parte del material que hemos grabado. Es como una representación, pero una representación táctil. Es un mapa interactivo, digamos. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. ¿Por qué se llama Territorio Táctil a un proyecto que es sobre paisaje sonoro? Detrás de todo esto, aparte del análisis acústico, a mí me interesa muchísimo el análisis de lo que entendemos como interfaz. Ahora, hoy en día, nosotros tenemos una tendencia a controlar todos nuestros dispositivos y todo nuestro entorno con un solo dispositivo, que normalmente es o un smartphone o una tableta táctil. Y esas tabletas tienen una particularidad, y es que todas son iguales. Entonces, hay un planteamiento muy interesante, es de por qué no retomar otros sensores nuestros, otros sentidos que son mucho más directos, por ejemplo, el tacto. Entonces, la idea de generar una interfase que es táctil, no es visual, porque aunque sean táctiles los dispositivos que manejamos realmente son visuales, aquí realmente esta pantalla se acciona por el rozamiento de los dedos o de las manos, no por una cuestión visual. Hay una representación visual que podría perfectamente no estar. De hecho, los primeros proyectos que yo hice con este tipo de interfase eran pensados para educación de invidentes. La posibilidad de que ellos a través del tacto realmente tengan un reconocimiento del espacio allí a través del sonido, ¿no? Es una conexión entre el tacto y el sonido sin tener en cuenta la parte visual. Entonces yo creo que la parte más importante del desarrollo de esta interfaz es eso, la reflexión sobre por qué tendemos a globalizar un solo tipo de interfaz, un solo tipo de tecnología. ¿Por qué no trabajamos con tecnologías aplicadas a cada uno de los contextos, ¿no? Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Yo creo que realmente hay un problema semántico al llamarlo paisaje sonoro, pero como siempre las terminologías sirven para crear acuerdos, o sea que podemos seguir perfectamente llamándolo paisaje sonoro. Ahora, yo creo, ¿en qué consiste el problema semántico? La palabra paisaje viene de la representación visual, de la representación pictórica. De hecho, desde antes de la representación pictórica, no existía el concepto paisaje. Entonces, ¿por qué llamar paisaje una cosa que realmente no es una representación visual? Esto ocurrió básicamente por una mala traducción. Los que acuñaron este término, soundscape, mal traducido como paisaje sonoro, fueron los canadienses, básicamente Raymond Ray Sheffer y la gente de la Simon Fraser University, ¿no? Soundscape funciona mejor en inglés porque scape es un concepto que tiene que ver no con la representación sino con el panorama, con una percepción panorámica. Al traducirlo se convierte en un concepto casi romántico porque se refiere a una representación sonora. Nosotros no trabajamos solamente con representación sonora. Es más, yo dudo que el hecho de fijar mecánicamente un entorno sonoro, dijo fijar utilizando el término que utiliza Michel Sion, ¿no?, de los sonidos fijados, dudo que eso sea una representación. Es más, dudo, por ejemplo, que la fotografía, que es como, digamos, la misma acción, pero en términos ópticos, dudo que eso sea una representación. O sea, puede serlo o no puede serlo, pero en todo caso nosotros o yo por lo menos desde mi disciplina no me dedico a la representación acústica, no es eso lo que me interesa. Hay una parte del análisis que sí tiene que ver, del análisis acústico que tiene que ver específicamente con la representación, que es toda la parte de análisis que se hace a través de los espectrogramas, ¿no? O de los sonogramas, o sea, de las representaciones gráficas ya de las emisiones sonoras. Esa parte sí, digamos que es interesante, porque a veces hace falta, ¿no?, traducir los sistemas de energía para entenderlos más, que es un poco lo que hace la topología, ¿no? Trabajar en unas dimensiones, analizarlas en otra para verlos desde otro punto y ver cuál es el comportamiento. Esa es la única parte que a mí me parecería que se trabaja en términos de representación, o sea, en términos de paisaje. Pero como decía, aparte del, independientemente del error semántico, pues el lenguaje también evoluciona y justamente es interesante que evolucione de manera democrática para generar acuerdos, ¿no? O sea que está bien que lo llamemos paisaje sonoro. A lo que me preocupaba principalmente, en general, es que los conceptos se conviertan en cualquier cosa. Es básicamente, entonces, los que nos dedicamos al paisaje sonoro, de golpe llegamos a un festival donde todo lo que es sonoro se llama paisaje sonoro. Entonces quizás sí valdría la pena en un futuro acotar un poquito más lo que corresponde a nuestra disciplina. Quizá hablar de entornos sonoros o de ecología acústica, que es realmente a lo que yo me dedico. Otro. No sé, de todas maneras está bien siempre expandir los términos y bueno, crear quizá nuevos acuerdos, ¿no? Hay una cosa muy importante que hay que decir y es que la escucha es una experiencia individual, ¿no? Todos escuchamos de una manera diferente y los sonidos solamente existen cuando una especie los escucha. Entonces es interesante eso, o sea, lo que no escuchas no existe, ¿no? Esa es una de las cosas muy, muy curiosas de ir a grabar, ¿no? Que realmente como que comenzamos a existir o empiezan las cosas a existir cuando las escuchamos. Hay un texto muy bonito que habla de eso, aunque es un poco desactualizado en cuanto a descripción del paisaje sonoro, que es el libro de Raymond Ray Schaeffer, que se llama El Nuevo Paisaje Sonoro. Es muy interesante porque El Nuevo Paisaje Sonoro fue escrito a final de los años 60, y sin embargo el texto es muy, muy visionario. Yo muchas veces lo que hago con mis estudiantes es coger ese texto, que es muy bello, y actualizar los datos. Es decir, bueno, a ver, Raymond Ray Schaeffer a final de los 60 hacía este tipo de análisis sobre ese paisaje sonoro en una, digamos, en un país industrializado. ¿Qué pasa si lo cogemos, por ejemplo, en Colombia y actualizamos los datos a través de lo que nosotros escuchamos en el paisaje sonoro, por ejemplo, de Medellín? ¿Cómo se podría reescribir eso? Pero ese es un texto que yo aconsejo, por supuesto, que se llama El Nuevo Paisaje Sonoro, de Raymond Ray Schaeffer. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Juan Allende Blin, escuchemos un fragmento de Sonorité, del año 1968. Thank you. conditions, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Duan Sepúlveda, soy artista sonoro y productor de audio y he participado del taller Territorio Táctil del MAN y el Colaboratorio Explora con Carlos Gómez Caballero. Este taller realmente me pareció demasiado importante porque pues, he descubierto la ciudad como un organismo constante reconfigurado por los cambios y las permanencias. Que los procesos tienen lugar en el interior de una ciudad que avanza a velocidades diferentes y en varios niveles de complejidad, donde se demuestra que la ciudad es un organismo cambiante con naturaleza que se puede tomar como un organismo vivo. Eso comprobé con este estudio de grabar por toda la ciudad. Soy Camilo Cantor, del colaboratorio de Parque Explora. Pues digamos que durante el seminario lo más interesante y digamos que se relaciona con todos estos trabajos que ya venimos haciendo un tiempo, es seguir escuchando la ciudad, seguir como entendiéndola desde lo sonoro, ¿cierto? Y la verdad es que Carlos, digamos que esta vez nos aportó, ¿cierto? O nos sigue sumando en esa sensibilidad, en esos conocimientos pues, que trae la escucha. Soy Alejandro Restrepo, ingeniero de sonido. Trabajo como productor técnico en una empresa de eventos de la ciudad. Pues toda esta semana estuvimos con Carlos en el proyecto Territorio Táctil. Muy interesante la experiencia, como desde otra perspectiva, ver el sonido desde otra perspectiva. Digamos que lo mío es mucho más técnico, siempre lo vi desde una perspectiva más ingenieril. Me pareció muy interesante como el concepto artístico que puede haber detrás, el concepto ético que puede haber detrás. De pronto te amplía mucho la visión y la percepción que uno tiene como de los conceptos físicos, que es digamos en lo que yo me baso. Pasarlo a un plano más artístico, más consciente, me pareció súper bacano. Soy María Consuelo Barrios, soy estudiante de producción y comunicación. Participé en el taller y fue una experiencia muy interesante porque logramos escuchar cosas y aprender cosas sobre nuestro ambiente sonoro y sobre lo que nos rodea sonoramente que no se saben popularmente, como lo de la contaminación auditiva a la que estamos sometidos. Como escuchando las grabaciones que hicimos en lugares concurridos sonaban muchísimo más ruidosas cuando las escuchábamos en los altavoces que cuando las escuchábamos pues en el lugar. Es bastante sorpresivo los niveles de ruido a los que estamos acostumbrados y a los que ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí en cierto momento. Bueno, yo soy Juan David Ceballos y soy periodista, a eso me dedico. Para mí fue muy gratificante haber estado en este taller porque digamos que desde el periodismo y desde la imagen jamás le había prestado atención a los sonidos. Y uno está haciendo un video y solo le presta atención al video. Aquí fue muy interesante percibir el video desde el audio, o sea, primero el audio e imaginarse una imagen y escuchar a Medellín desde 8 puntos diferentes y al final darse cuenta que a la final Medellín se escucha igual desde 8 partes diferentes, llegar a la conclusión de que Medellín suena a ruido, a carros, a motos, donde te pares, es interesante poder identificar eso. A partir del próximo 3 de septiembre, los nuevos espacios del Museo de Arte Moderno de Medellín estarán abiertos para todos los públicos con una amplia programación expositiva, educativa y cultural. Alrededor de 9 exposiciones ocupan los espacios del museo, dentro de ellos el Lab 3 o Sala de Experimentación, y va a ser una oportunidad excepcional para disfrutar de mucho arte, momentos de encuentro y también de creatividad. Están todos invitados. Soy Manuela Alarcón, directora de Educación y Programas para Públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Recordemos que el museo ha tenido una larga tradición en cuanto a programas de cine, música también, talleres para niños, laboratorios para jóvenes y una gran programación académica que siempre acompaña a las exposiciones. Particularmente vamos a tener a partir del 10 de septiembre una muy variada programación de cine en nuestro nuevo teatro que va a ser muy importante para poderle dar continuidad a ese programa que empezó en Carlos R. Restrepo ya hace tanto tiempo y que fue tan importante para la ciudad. Creativos MAM, un programa de talleres para niños que es los sábados, sigue todavía con nosotros. Es un programa muy bonito para toda la ciudad, al igual que los laboratorios para jóvenes que se ofrecen en diferentes fechas cada mes. Las personas que lo deseen pueden encontrar más información al respecto en la página www.elmam.org. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Los Árboles, escuchemos Perro Viejo, del año 1996. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.